Desde Bariloche al mar de Internet presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es el despacho de Mercado de Pulgas, flash informativo desde Patagonia, Bariloche, Argentina. Esto es el informativo del día. Las noticias locales. Desde el 6 de julio y hasta el 21 de julio en el SCUM Villegas y Moreno, exposición Mesa Textil. Desde un emprendimiento de diferentes organizaciones municipales, se generó un espacio de dos veces al año, una feria para que los emprendedores textiles puedan comercializar sus productos directamente al público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Caro, comentanos cómo empezó todo esto y, bueno, cómo viene la mano y cuántos días van a estar. Bueno, este emprendimiento en realidad viene desde el municipio, donde distintas organizaciones municipales generaron un espacio que se llama Mesa Textil, y la idea era nuclear a todas las emprendedoras y emprendedores de textiles en Bariloche, porque tal vez las otros tipos de artesanías o incluso los tejidos tenían espacio, pero faltaba visibilidad para los emprendedores textiles. Entonces, a partir de esta unión, durante el año se generan distintas capacitaciones donde nosotros podemos aprender a cómo optimizar nuestros productos, a cómo ponerle, no sé, los precios, comercialización de los mismos. Y tenemos durante el año, creo, por lo menos este año, serían dos veces al año, tenemos este espacio, esta feria, donde podemos comercializar nuestros productos directamente al público. Nosotros, en este momento, participando en el SCUM, somos 40, pero durante el año son muchos más. En este momento somos 40 exponiendo. Y estamos desde, bueno, empezamos el día 6 de julio y vamos a estar hasta el día 21, de 8 de la mañana a 8 de la noche de corrido, para quien quiera pasar a visitar y a conocer lo que estamos haciendo. Vertedero Municipal anuncia instalación de una oficina social en el lugar. Juan Pablo Ferrari, subsecretario de Políticas Inclusivas de la Municipalidad, anunció como parte del trabajo serio en el vertedero municipal la presencia de una oficina de sociales en el lugar, como parte integral de un trabajo que se inició con un relevamiento concreto de todas las personas que ingresan al vertedero, y puntualizó tanto con gente que busca materiales para vender como quienes buscan alimentos. Iniciamos un trabajo real de relevamiento de cada una de las personas que ingresan al vertedero para conocer el motivo y sus realidades, necesidades. Aseguro, vamos a trabajar con una oficina de sociales en el lugar. Empezamos con reuniones con gente de provincia y nación, así como la iglesia y Cáritas. Desde la municipalidad concluimos con los informes de cada persona, con la situación real de cada uno, para saber si reciben ayuda, lugar de residencia y situación socioeconómica. Esta semana abrirá una oficina de acción social en el lugar para realizar una tarea concreta y trabajar para ellos y no contra ellos. ¿Estamos todos? ¡Presente! Queridos compañeros, les doy la bienvenida y les presento a la 96.5 Libre Radio y Cooperativa. Pero Rojas.